cara de la cumbia. Está en la cuna, todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón, que en el mundo es lo que vale. Emborrachar, y si quieres comprar pan más blanco que la